años de la noche, os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí, son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbo desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterio. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos todos a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Ese es el momento especial donde este viejo galeón zarpa en su particular travesía a través de las ondas de la radio. Esta noche en este estudio de radio debo de confesaros que me sudan las manos porque ni siquiera el propio paso del tiempo no sirve de aval para frenar el nervio que recorre ahora mismo mi cuerpo, porque soy plenamente consciente del calado y el peso periodístico y el respeto profundo que me merece el invitado que esta noche va a estar dentro de unos segundos aquí en La Otra Mirada. Hace muchos años ya, siendo yo un niño, recuerdo aquellas tardes, noches de verano cuando veraneaba con mi familia en un lugar llamado Castelldefels. Y mi padre nos pedía a aquellos locos bajitos que jugábamos con la bicicleta que guardásemos silencio cuando llegaba un momento muy especial, el momento en el que comenzaba en la pequeña pantalla un programa que se convertiría en un auténtico referente para nuestra radio y televisión. Ese programa se llamaba La Clave. Muchos de vosotros, los más jóvenes, posiblemente no tengáis ni siquiera la menor idea de lo que estoy hablando. Pero puedo garantizaros que la labor que realizaron aquellos hombres y mujeres en aquel programa sentó las bases de un periodismo de altura que hoy, los que más o menos balbuceamos a este lado del micrófono, no podemos más que quedarnos sobrecogidos cuando vemos la labor titánica y la singularidad y la grandeza y el legado de aquellas tertulias que al paso del tiempo han adquirido un valor muy especial. Los que ya tengáis alguna edad estaréis de acuerdo con nosotros. No vamos aquí a ponernos como los viejos, ¿no?, a contar batallitas, pero sí que es cierto que esta noche voy a hablar y vamos a tener aquí al auténtico protagonista de aquella aventura. Me estoy refiriendo al periodista don José Luis Balbín, el cual vamos a recibir aquí en unos segundos en este estudio de radio. Al final, uno termina pensando que el periodismo, lo que al final uno intenta trascender cuando se asoma a los medios de comunicación, no es otra cosa que aportar en ese tono cultural. Esta noche lanzo un grito de advertencia, porque si desechamos la cultura, si no la hacemos trascendente, no deja un reducto, puede ser que al paso de los años aquellos que han de tomar el relevo de la comunicación se encuentren absolutamente huérfanos de esta sensación y de este vértigo que esta noche este humilde cronista de la radio siente en carnes propias. La Otra Mirada rinde culto y honores a una generación del periodismo de altura de este país que en rebeldía y en valentía supieron firmar un legado periodístico el cual al paso de los años ha sobrevivido. Tripulación, todos esta noche a bordo, vamos a tratar muchas cosas, después estaremos en conexión con Galicia, con Luis González, vamos a hablar de un buque alucinante y de una historia alucinante, también vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar de muchas cosas aquí. Pero esta noche, amigos, todos de pie porque está con nosotros una leyenda. Don José Luis Balbín en unos segundos aquí en La Otra Mirada, es noche de radio. Bienvenidos todos. Este audio en Twitter, hashtag La Otra Mirada. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Tiempo de reflexión. La Otra Mirada. Noche histórica en la que recibimos en La Otra Mirada a uno de los más grandes periodistas de la televisión española. La Clave, el mítico programa referente en la historia de la segunda cadena en España, que cautivó a millones de españoles que esperaban aquellas tertulias delante de los televisores de aquella España en plena transición. La Clave recibió a los más importantes invitados de la época en un programa liderado por un periodista de leyenda, el cual fue director de informativos de Radio Televisión Española. Embarca en La Otra Mirada esta noche. Analizamos La Clave. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos, continuamos esta noche a bordo del galeón de La Otra Mirada sintiendo una sensación que no sé describir con palabras. Hay personas que, sin duda alguna, marcan un auténtico referente dentro del periodismo y cuya experiencia a ese lado provocan un vértigo a cualquiera que nos arrimemos al campo de la comunicación. Esta noche nos ponemos de pie y nos vestimos de honores para recibir a un hito del periodismo en España. Don José Luis Balbín, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Buenas noches. Quiero que sepas, amigo, y con permiso nos vamos a tutear con todo el respeto del mundo, por favor, que es un auténtico privilegio para los que hacemos comunicación recibirte como uno de los grandes exponentes dentro del periodismo en España. Bueno, uno potable. Hay algunos muy interesantes, que yo admiro mucho. ¿Verdad? Digo bien algunos, no muchos. Eso es otra cosa. José Luis, ha citado en algunas ocasiones, en diferentes fuentes, que en los comienzos en su periplo usted iba precisamente orientado al terreno cinematográfico. Y después, bueno, por aquellos trueques de la vida, terminó topando nada más y nada menos que con el propio terreno del periodismo en el que ha hecho cátedra, ¿no? Hoy con una perspectiva profesional, ¿cómo definiría a José Luis Balbín? Un enamorado de la profesión. Soy un enamorado de la profesión porque, entre otras cosas, veo que muchos periodistas o supuestos periodistas les interesa más salir en los medios, ser famosos, no sé qué, ser conocidos. Incluso muchos que añaden lo de ser escritores, yo soy simplemente un periodista. De vez en cuando escribo, también, pero de vez en cuando, fundamentalmente soy un periodista y es lo que me gusta hacer. José Luis, hoy, esta noche, tenemos que recorrer, como es evidente y por pura necesidad, un programa mítico de la Radio Televisión Española, como fue La Clave, de 1976 a 1985. Un programa, como decimos, pionero y referente para una televisión que buscaba crear aquellos perfiles de debate en una España en mitad de un tremendo cambio de transición. Aquel plató singular, cuya pantalla verde al fondo todos recordamos, y con unos tertulianos de pie, justo a la apertura, los créditos antes del comienzo, y una música, aquella música mágica del maestro Carmelo Bernaola, director de informativos de Radio Televisión Española. ¿Cómo definir hoy con perspectiva ese universo tan sumamente mágico y especial llamado La Clave? La Clave, bueno, fue, iba a decir, muchos consideran un invento, no fue un invento mío realmente, fue una adaptación de programas que se hacían en el extranjero entonces todavía, y que en España, en aquella época, por supuesto, política, no se hacía. De lo que se hacía en el extranjero, adapté lo mejor posible lo que supe, o lo que pude, pero no exactamente lo que hacían otros, ¿no? Quizá el mayor piropo que a mí me han dedicado es que el programa casi que tenía algún referente importante, era un programa de la televisión francesa con el director Armand Jamot. Cuando me dieron más tarde un programa de un premio de Radio Monte Carlo, no, de Radio Monte Carlo no, bueno, de Monte Carlo en cualquier caso, aunque no era radio, al subir llamar, Armand llamó y entregarme el premio, dijo que su discípulo había salido mejor que su maestro, con lo cual fue casi un piropo, evidentemente. Fue el mayor elogio que me han dedicado nunca, sí, realmente. José Luis, ¿cómo era aquel universo fuera de cámara y cuántas horas tenéis que trabajar para provocar un evento de tal calibre, ¿no? Media España os estaba viendo, sin duda alguna, sentados todos delante del televisor para ver aquel programa que era un referente, era una necesidad. La Clave y José Luis Balbín, algo indiscutible, sin duda alguna. Bueno, vamos a ver, en cuanto al trabajo, no era tanto el trabajo como la organización del trabajo. El trabajo, éramos un equipo donde había parcelas, había tres personas para reunir documentación sobre el tema de que se trataba, una persona para intentar encontrar la película adecuada y que pudiéramos conseguir, la cosa que no era fácil, y otras tres personas para conseguir que vinieran los que queríamos que estuvieran, que siempre había que calcular sobre más o menos 8 o 10 personas para que luego al final fueran 3, 4, 5, 6, porque muchos o no podían o no querían o se negaban a venir, no, simplemente. Ese era, bueno, hay que decir que lógicamente a la hora de buscar personas, como muchos de ellos venían del extranjero, eran personas que hablasen idiomas bien para entenderse con ellos. Sí. Esa era la relación. Y el mayor mérito, quizás, si mérito teníamos en eso, es que trabajábamos de semana a semana. Es decir, en la semana en curso salía el programa Antena con todos los invitados y la documentación y demás. Preparábamos ya el tema de la semana siguiente, quiénes podían ser los invitados, cuál podía ser la película, etcétera, etcétera. Y preparábamos los viajes. Es decir, en un máximo de 2 o 3 semanas hacíamos todo. Estamos viviendo. Ahora, cuando veo que se pasan meses incluso preparando un programa, me quedo un poco asombrado, ¿no? Aquello era el periodismo, nunca mejor dicho, de in situ, ¿no? De estar trabajando prácticamente a tiempo real. Sí, como decimos, esta noche, una noche histórica para nosotros, donde nos vestimos de honores al recibir a José Luis Balbín. Y estamos hablando de aquel programa mítico de la radio y televisión, La Clave. Una clave que nunca tuvo prejuicios para hablar y debatir de temas tan dispares como el Opus Dei, la homosexualidad, el exilio, o adentrarse en otras frecuencias totalmente diferentes y difíciles y en paralelo, como aquellos asuntos sobre la brujería, Lucifer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué programa llegó a inquitarle más, no? Bueno, hay que decir, ¿no?, en cuanto a los programas que pueden parecer raros hoy, sí lo eran. De verdad, nos atrevimos a tocar pues todos los temas, la homosexualidad, el Opus Dei, toda la vida y por haber, que entonces eran insólitos en televisión, lógicamente. Lo conseguimos con... Sí, ahí había dificultades generalmente con los políticos en cuestión, con los políticos que querían que saliera una u otra clave, que son los mismos programas, los mismos problemas que hay hoy, que con los políticos pues no nos ponemos de acuerdo los periodistas. En cambio, no pensábamos en absoluto en escandalizar, como parece que ocurre mucho ahora en televisión, el llamar la atención escandalizando. Eso es una tontería solemne. En cuanto a los temas, hay que decir que efectivamente nos hablan mucho de los problemas políticos que hubo con la televisión y con los programas que hacíamos, pero hay que decir que a mí los que más me han gustado personalmente, ya en cuestión de gustos, ¿no?, fueron algunos programas que no tenían que ver con la actualidad política. Por ejemplo, un programa que hubo sobre el silencio, por ejemplo, de gente que había sido, estaba a punto de morir, vamos. O, por ejemplo, sobre la soledad. O, por ejemplo, sobre cuestiones religiosas hubo bastantes, pero no tanto la discusión de si había que casarse o no había que casarse y tal, no. Sino el problema de la gente que vive en soledad en un monasterio, etcétera. Realmente, a mí los temas que no me gustan son esos, pero bueno, no está para que tuvieran generalmente más éxito, lógicamente, los que hablan de actualidad política. Claro que sí. Pero vamos, no eran los más, eran pues un 10%, así nomás, vamos, o 12%. Menudas tasas de audiencia, tengo que decirlo, provocaban aquellos encuentros, ¿no? José Luis, ¿cuál sería el programa que más conmoción provocó en toda la audiencia y que así lo recuerdas, no? Es difícil porque hubo varios, pero quizá, pues sí, efectivamente los que tenían relación con la política. O sea, por ejemplo, en su momento fue muy interesante el José Antonio Primo de Rivera, por ejemplo, que asistían al programa pues gente falangista de la Cueva de José Antonio y gente absolutamente, lógicamente, que era lo contrario a todo eso, ¿no? O, por ejemplo, no sé, es que un programa que hicimos sobre bandidos generosos puestos entre interrogaciones, porque tratábamos el tema de cómo algunas personas en la historia pasan como bandidos o pasan como héroes. Por ejemplo, recuerdo que hicimos uno sobre Zapata, me parece que hicimos uno sobre Zapata en México. Y fue un gran jaleo porque las autoridades mexicanas no querían que se hicieran y los forofos de Zapata pues querían que sí. Fue una contradicción porque a menudo los políticos dicen que quieren una cosa que luego no es verdad. Por ejemplo, son unos héroes, los héroes de la Revolución Mexicana, pero el gobierno mexicano no quería de ninguna manera que hiciéramos ese programa. ¿Por qué? Porque decían que eran unos héroes, pero mientras tanto tenían a un hijo de Zapata sin dejarle a venir a televisión. O, por ejemplo, un tema que hicimos sobre el Oriente Medio, sobre los judíos, donde, por ejemplo, los judíos estaban en contra de que existieran determinados personajes y lógicamente, los anti-israelitas pues decían lo contrario. Claro. Es decir, ese tipo de problemas suelen ser más bien con algunas personas. Y eso es son los problemas que, en cambio, tienen gran éxito entre la gente. Lo cual prueba que los espectadores no son tontos, lo que quieren es lo interesante y no lo que se les propone. Sin duda alguna. Tengo un amigo mío alemán que dice que quien habla con la verdad en la boca necesita siempre un caballo veloz. Me hago cargo que también tendría muchos, evidentemente, muchos seguidores y muchos también enemigos, también tengo que decirlo, dentro de la propia atmósfera del terreno de la clave, ¿no, José Luis? Bueno, yo creo que vamos a ver. Yo creo que la clave ha sido un éxito, del cual, lógicamente, no tengo más que alegrarme, pero un éxito debido precisamente a que lo hicimos así. Entonces, ¿tener enemigos? No. Generalmente se ponían en contra los que estaban en contra de los que no querían que vinieran, lógicamente. Pero yo creo que el éxito ha sido ese y por eso se ha convertido en una leyenda, ¿no? Bueno, del cual me alegro mucho que sea así, pero es el tener enemigos significa que la clave ha sido como el Guadiana, ha desaparecido varias veces y vuelto a aparecer. Cuando hay un director y un gobierno que admite la controversia, vale, sin poner censuras. Y como de vez en cuando impone censuras el gobierno de turno o el director general de turno, pues lógicamente desaparece la clave. Y la clave, una vez más, está fuera de antena. Eso es así. Es así. Tengo algunas cuestiones más antes de agradecer esta noche tu tiempo, en el que, y lo digo corazón abierto, ¿no? Estamos sintiendo auténtica emoción en este estudio de radio al recibir nada más y nada menos con esa gentileza y esa humanidad con la que viste a José Luis Balbín, don José Luis Balbín en este caso, porque así hay como que referenciarlo. El cine, José Luis, fue auténtico protagonista, en letras mayúsculas, en aquel ambiente de la clave. ¿Cuál es tu película favorita? Bueno, se hacen a menudo clasificaciones de cuáles son las mejores películas de la historia del cine. Yo personalmente discrepo con algunas de las clasificaciones, porque incluso cada año se suele cambiar de clasificación de los cinéfilos. Pero en general soy muy forofo de las películas de Bergman, alguna de las danesas, programas también o temas generalmente que no son los más populares, pero los populares también, hombre, soy un forofo de cine. Yo empecé dedicado al cine y por lo tanto estoy encantado con ello. José Luis, te voy a hacer la pregunta rara de la noche, ¿no? Oye, ¿qué fue de aquella pipa que acompañó durante tantos años a aquel periodista? Pues estoy fumando en pipa en este momento. Sí, pero bueno, vamos a ver. Es bien sencillo. Incorregible José Luis Balbín. Pero vamos a ver, ¿no dejaste, pensaste alguna vez en decir, oye, esto lo tengo que dejar? No, alguna vez me vuelven a ofrecer de alguna televisión o de alguna radio, de todo, me vuelven a ofrecer volver a hacer la clave. Y generalmente he dicho que no, pero no porque no quiera hacerla, yo la haría mañana mismo, estoy deseando hacerla. El problema es que ponen una serie de condiciones, tanto los políticos como las direcciones de televisión, como las televisiones en general, ponen unas condiciones previas tales que evidentemente no quieren que se haga la clave. Quieren que se hagan programas de escándalo, que a ellos les parezca que eso, que la homosexualidad es algo tremendo, tocar ese tema. Bueno, pues nosotros lo tocamos cuando está absolutamente prohibido, por ejemplo. Madre, o sea que, claro. O el Opus Dei también. Es decir, que no quieren que se haga la clave. Pues ahora, una pena. Si quisieran y lo admitieran, yo lo haría mañana, evidentemente. José Luis, seríamos muchos millones de personas los que, sin pensarlo ni medio ápice, seguiríamos a pie juntilla cada verbo, cada coma que pusiera en un plató. Eso que no te quepa la menor duda. Mira, vamos a cambiar un poco el ritmo, ¿no? Colocándonos en el prime time, colocándonos ahora mismo en la sociedad en la que vivimos, en estos días donde, fíjate, ¿no? Esa actualidad, por ejemplo, los atentados en Boston han acontecido. ¿Cómo hubiese contado José Luis Balbín en la clave en momentos tan sumamente inquietantes y oscuros como el 11 de septiembre o el NCM? ¿Cómo que? ¿Cómo hubieses contado, no, José Luis? ¿Cómo que? Perdón. Hubieses narrado, hubieses contado, hubieses puesto en escena en la clave episodios tan sumamente siniestros como el 11 de septiembre o el 11M. ¿Te lo imaginas? Pues sí, pues haciéndolo. solo hubo un programa en su momento que yo veté, si puedo decir yo veté, quiero decir, que decidí que no se hiciera, y lo decidimos todo el equipo, lógicamente, porque todos hacían en equipo, que fue lo de ETA en el momento en que más asesinatos había. Muy difícil. Entonces, yo pensé que si hacíamos un programa tenía que ser verdadero, y que para ello, aunque yo estoy muy en contra, por supuesto, de ese mundo de ETA, pero aunque yo estuviese en contra, que a ETA, en ETA, en un programa sobre eso, en televisión, en la clave, tenía que haber algún representante de ETA, algún criminal, lógicamente. Y pensé también que si yo solo ponía gente que estuviera en contra, que lógicamente era lo que había que poner, sería falso. Y por lo tanto decidí que no se hiciera así, mientras no se pudiera hacer realmente. hubiese sido todo un hito, todo hay que decirlo, en unos momentos tan sumamente difíciles, José Luis. Sí, es por poner un poco lo que tiene mi visión de lo que es la censura, ¿no? Solo la censura. Pero yo creo que fue lo único a lo que me negué a asistir. Todo lo demás salió, todo, la monarquía, la república, todo. Hoy miro la lista de programas y salen como 500 programas insólitos, todavía hoy insólitos. Es que se dice muy pronto. Mira, yo solamente conjugando al vuelo, ¿no? Recordando y tomando notas para precisamente este momento de radio, el número 2 del presidente Kennedy, o por ejemplo, a periodistas como Catherine Graham con el caso Watergate, no dejaste títere con cabeza. Catherine Graham estuvo, sí, un programa. Bueno, estuve en uno que hice después que no era de la clave, que era entrevistas que yo hacía contando la vida de cada persona, y una de ellas fue sobre la que acabó con Nixon, realmente. Que se dice muy pronto, ¿no? Tanto poder tenéis los periodistas. Pero yo también tengo que admirar a los que admiro de España y del mundo periodistas. La directora de que acabó con Nixon era la productora, la propietaria del Washington Post y del Washington Post al final, pero bueno, de varias revistas y demás. Y curiosamente era amiga de Nixon. Y ella fue la primera que dio ejemplo. Dice, aunque mi presidente sea amigo mío, lo que hay que hacer es lo que hay que hacer. Y lo hizo. Y lo hizo, y eso le costó el puesto a Nixon, pero le costó el triunfo al periódico, a los periodistas. Yo admiro mucho a algunos grandes periodistas en el mundo, ¿eh? A muchos. Y en España también. Pocos. Pero a eso los admiro mucho y procuro tomar ejemplo de ellos. Sabe escoger bien. José Luis, ¿tanto poder tenía un periodista o tanto antes? No sé, porque ahora ya sería prácticamente inconcebible, ¿no? Para poder desbancar nada más ni nada menos que un presidente de los Estados Unidos. Yo creo que los periodistas tienen mucho poder, pero últimamente menos. Es una cuestión de matices. Los periodistas tienen poder, pero tienen poder si encuentran gente poderosos que estén dispuestos a admitir la libertad, y de esos hay pocos, y ahora menos. Ahora hay pocas empresas, pocos políticos, cada vez menos. Yo alguna vez que me proponen hacer un programa y algún político me lo ha propuesto, digo, sí, usted por ejemplo haría, yo recuerdo que puse un ejemplo que fue cuando ganó las elecciones, recién ganadas las elecciones Aznar, y hubo un entendimiento entre Aznar y Puyol, me acuerdo. Y yo recuerdo que le pregunté, digo, ¿usted admitiría hoy un enfrentamiento entre Aznar y Puyol? Y que dijera cada uno lo que piensa al respecto. Y el periodista pues, que me dijo, hombre, tampoco hace falta hacer eso. Digo, pues por eso no se puede hacer la clave. Pues te echamos mucho de menos, todo hay que decirlo. Y después de la clave, de aquella caja que comunicaba al mundo, fue la radio, tu Hora Cero. José Luis, ¿es un estudio de radio donde no, ahora mismo flotamos el mejor universo para llegar más lejos en cuando uno intenta de alguna manera difundir un mensaje, entrevistar a alguien? Bueno, yo creo que en general el periodismo está en cuarentena y lo tiene en cuarentena parte de los periodistas a los que no hay que seguir, evidentemente, pero los que hay que seguir, hay que seguir tomando ejemplo de ellos. Desgraciadamente, yo creo que es porque el periodismo está en manos, y no digo de periodistas solo, digo por encima de ellos, por empresarios o políticos o gobiernos que no quieren esa libertad. Y como no quieren esa libertad, pues no hay manera. Pero en fin, yo siempre digo eso de que seguiremos escribiendo, aunque sea con tiza por las paredes. Bueno, ¿te encuentras ahora mismo inmerso en alguna novela, en algún libro, José Luis? Estoy intentando contar un poco la historia de la clave diferente a cómo se ha contado. ¡Guau! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Cuándo verá la luz esto? Ya no dejas con hambre. Voy lento porque tengo que hacer otras cosas también. Para vivir, vamos, sencillamente. José Luis, un par de apuntes y agradecemos esta noche tu esfuerzo y tu tiempo. Mira, cuando escuchas la sintonía de Carmelo Bernaola, emocionalmente, al día de hoy, ¿qué sientes? Pues siento lo mismo que sentí entonces. Carmelo ha sido un gran amigo mío, una gran persona y uno de los mejores músicos de España y, por supuesto, del extranjero también. O sea, Carmelo es un amigo, sencillamente. Es un amigo y sigue siéndolo, aunque ya no esté con nosotros. Yo tuve el honor de conseguir que hiciese la sintonía de La Clave, que no es poco. Que hoy todavía, sin duda alguna, ¿no?, sigue siendo esa sintonía, sí, sí, que marca la calidad. En, ¿no?, en algún concierto, y todavía me preguntan, incluso músicos profesionales me preguntan, y pues bueno, ¿y eso cómo lo hizo Carmelo? ¿Cómo fue? Y entonces tengo que contar la historia, porque Carmelo era un bohemio, y conseguir que me pusiese la estrofa fue complicado. Yo le decía, Carmelo, que empezamos dentro de 3 días y estaba sin escribir, y me dice, ¿ves cómo eres como los demás? Yo lo tengo todo aquí dentro, en la cabeza, y el día que me pongo yo, me pongo. Y se puso la última noche delante de su piano con él, me eligió 3 sintonías posibles, yo le dije que las 3 me gustaban, lógicamente, y me dijo, vamos a mezclar las 3, a ver qué te parece. Mezclamos las 3 y así salió la sintonía de La Clave. Pues menudo instantánea, menudo momento, y menudo legado. Hace muy poco tiempo tenía el gusto de entrevistar a un gran economista, al cual me decía, mira, Alejandro, Leopoldo Abadía, el cual me decía, con toda la gracia del mundo, dice, mira, esto que está pasando en el mundo con tanta crisis, cómo están cambiando los tiempos, mira, yo no sé dar una explicación. ¿Y sabes lo que te digo? Yo he estado durante 35 años de mi vida dando clases de economía en Harvard, y la crisis se terminará cuando Dios quiera. ¿Qué opina José Luis Balbín con este mundo? Lo mismo, bueno, cuando Dios quiera y cuando algunos se atrevan. Las cosas tienen que... Pero siempre surge alguien que se atreve, ¿eh? Siempre surge alguien que hace cambiar la historia. Bueno, pues sin duda alguna... Una vez es para bien y otra vez para mal, pero también para bien a veces, ¿eh? Pues querido José Luis Balbín, yo te puedo decir, y en nombre de todo el equipo, en el mío, en el que esta noche, en este momento de radio, hemos vivido un hito y un momento al cual te prometo a pie juntillas que no vamos a olvidar. Ojalá La Clave sea mañana una realidad, ojalá podamos seguir aprendiendo de un maestro como tú, que te veamos ahí en cualquiera sea el formato, el medio, te queremos ver ahí porque tu huella es perdurable en el propio tiempo. Y la otra mirada de este programa, en esta humildad, será siempre hoy, por siempre, tu casa. José Luis Balbín, recibe un fuerte abrazo de este amigo. Muchas gracias. Pero en fin, solo hay que intentarlo. Y algunos lo intentaremos, vosotros lo estáis intentando en este momento, también es una parcela más. Suerte. Muchas gracias. Estás en la sintonía del Galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche, la otra mirada. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Redacción Cero, con Vicente Fernández. Comenta este audio en Twitter, hashtag La Otra Mirada. Bueno, pues amigos, continuamos en este tiempo de radio. Como sabéis, para nosotros siempre un placer poner rumbo hacia la capital de España para colarnos de forma siempre indiscreta en la mejor redacción que hay sin duda alguna del periodismo en España. Me estoy refiriendo a la revista Cubo y por ende, lógicamente, a un periodista de altura llamado Vicente Fernández. Querido Vicente, bien llegado, amigo. Buenas noches. Un placer volver a escuchar tu voz, donde hoy todos, oyente y yo, nos preguntamos cómo fue ese viaje hacia tierra asiática. Pues jugoso, sabroso, dio mucho de sí, pero siempre salen a poco estas experiencias. Bueno, hombre, eso seguro que todos estábamos con el alma al vino y diciendo, ¿jugaría una partida el pachingo este famoso? Que No la jugué, porque gastarme el dinero en eso no me parecía de lo más apropiado, pero evidentemente sí que entré en uno de esos locales porque no podía dejar de echar un vistazo adentro. Es algo que me fascina, a ver cómo a su vez ellos están fascinados por ese extraño juego, ¿no? Ay, Dios mío, ya lo decía el bueno de Serra, aquí cada loco con su tema. En cualquier caso, Vicente Fernando es sin duda alguna un auténtico ciudadano del mundo en el que por activa y pasiva va circundando y va siempre buscando aquellas historias que nos despiertan a todos el interés en todos los planos que podamos imaginar. Esta noche nos has planteado, me contaba fuera de micrófono, un asunto realmente especial. ¿De qué nos tratas? Quería hablaros de la zoofagia, que curioso, propia proféntica es comer cualquier cosa, ¿no? Y que sería una de las facetas menos desconocidas de ese gran personaje tan trascendental en nuestra historia, que ha sido Darwin. Porque muy poca gente sabe que Darwin formaba parte de una curiosa asociación llamada el Glutton Club, el Club de los Glotones, fundado en Londres, y que se reunían una vez al año para degustar los platos más extraños que te pudieras imaginar. Comían desde jirafas, osos, leones, filetes de rinocerontes, bueno, todo lo que te puedas imaginar era servido en aquellas reuniones del Glutton Club. Bueno, pues me quedo absolutamente anonadado, ¿no? Todos conocemos como, dependiendo de la identidad cultural, hay zonas del mundo donde simplemente hacen una ensalada de hormiga y dicen que son muy jugosas. Y aquí en España, pues nos comemos, por ejemplo, la pata del jamoncito de jabugo, cuando hay otros países donde simplemente lo tienen estigmatizado. Toda esa chica, eso pasa, por ejemplo, con el pulpo. Para nosotros es un alimento tan jugoso y tan sabroso, pero en cambio para los anglosajones a priori les produce una repugnancia tremenda la simple idea de comérselo. Bueno, en cualquier caso, el darwinismo, yo creo que la teoría de la evolución viene también puesta en el plato, ¿no? Como tú nos estás diciendo. Totalmente cierto. Bueno, Darwin presumía, entre sus conocidos, de haber comido todos los seres, exceptuando los humanos, todos los seres de la creación, ¿no? Parafraseando un poco esa expresión. De hecho, en el mundo científico hay una especie de chiste que circula entre los investigadores y los expertos, que dicen así en plan de broma que si el pájaro de Madagascar se extinguió fue porque Darwin se lo comió. Sí, sin duda alguna. Aunque también hay otra corriente muy interesante también en todo este lenguaje, el cual dice que el ser humano se conforma y evoluciona, ¿no? Gracias también a esa extraña capacidad de comer prácticamente cualquier cosa, porque muy pocos seres dentro de la biología tienen la carta de variedad que nosotros somos capaces de comer, ¿no? Y solamente tenemos que mirar nuestro juego de dientes para ver que somos un auténtico todoterreno de la gastronomía. Evidentemente el ser humano salió a flote y llegó a sobrevivir y a imponerse sobre otras especies gracias a su condición de omnívoro, ¿no? Al poder comer de todo, de tanto vegetal como de carne, ¿no? Probablemente la carne además jugó un papel muy muy importante, ¿no? Porque son muchos los antropólogos y los investigadores que consideran que el hecho de ser carnívoros fue lo que añadió al cerebro esa proteína extra que nos ayudó a ser inteligentes, ¿no? No sería ese el único elemento, pero sí uno de los elementos claves en el desarrollo de nuestro cerebro, ¿no? Pero bueno, una cosa es ser omnívoros y otra cosa es comer animales que realmente, pues hombre, están un poco fuera de lo que son los hábitos alimenticios comunes. O sea, comer un panda, pues es algo que nos da a todos un poco de resquemor, ¿no? Es decir, un panda, un animal tan tierno, o comer un rinoceronte, una jirafa, animales que parecen así tan soberbios, ¿no? Con esa estampa africana que tienen, pues no sé, son cosas que se salen un poco de lo que serían los hábitos alimenticios de cualquier persona, al menos occidental. pero en cambio estos individuos del Gutton Club, que ya tengo que fundar una asociación británica que la fundó otro naturalista llamado William Buckland, que fue amigo de Darwin, pues estos comían cualquier cosa. De hecho, tenían un acuerdo con el Zoo de Londres que cada vez que moría un animal de una de estas especies que tenían ahí exhibidas, un león o lo que fuese, les pasaba la carne para que ellos pudieran hacer uno de sus banquetes. Bueno, menudo club y menudo banqueta que se metían esta gente. Oye, Vicente, en poco apuntes, ¿no? Estamos hablando de esas comidas raras, ¿no? ¿Tú serías capaz de comer pez globo? Pues mira, no, sinceramente no me lo comería, no me trae para nada. Yo lo más raro que me han ofrecido, a mí, no digo que no haya cosas más raras, que las hay desde luego, fue en Hong Kong, medusas. ¿Medusas? Para comer, medusas, sí. Y no la probé, no me interesaba para nada, no tenía la más mínima curiosidad en degustarla, pero eso es lo más extraño que me habían llegado a ofrecer a mí. Bueno, pues tomamos buena nota. Como siempre, toda esta información será fruto y la encontraréis, lógicamente, a través de la publicación de la revista Quo, siempre firmada por este hombre que nos acompaña y que nos deja siempre boca abierta, como es Vicente Fernández. Vicente, los Beatles decía, you are what you eat, eres lo que comes. En cierta manera, somos también jamón, tengo que decirlo. Lo que no quiero aventurarme es decir que era Darwin con todo lo que comió. Evolución, amigo, era evolución. Exactamente. Querido Vicente Fernández, como siempre, supino, gustazo de escuchar tu voz. Bien ha llegado, amigo, después de ese largo periplo. Teníamos ya auténtica hambre, porque es el mejor verbo con el que puedo esta noche describirte. Hambre de escuchar tu voz. A partir de ahora, como siempre, el suma y sigue con el mejor periodismo. Aquí siempre me tenéis a vuestra disposición todos los viernes que queráis. Así me gusta escucharlo, Vicente. Se te quiere mucho. Un fuerte abrazo, amigo mío. Lo mismo digo. Adiós. ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Cierra los ojos, están cerca, muy cerca, la otra mirada. Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal. Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal. Hal, ¿me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno? ¿Me lees, Hal? ¿Me lees, Hal? ¿Me estás leyendo? ¿Me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno, Hal? Desde luego, Dave. Le estoy leyendo. Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. ¿De qué estás hablando, Hal? Quiero demasiado esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. No acabo de entender a qué te refieres. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda. ¿De dónde sacaste esa idea? Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios. Más tiempo de radio esta noche a bordo del galeón de la otra mirada, donde son muchas las frecuencias, como podéis ver, que estamos esta noche analizando en nuestra particular travesía. Debo de confesaros que yo me quedé absolutamente impresionado cuando recibí un correo electrónico en el que podía leer el siguiente texto. desarrollan un nuevo sistema informático que permite predecir qué ventas tendrá un libro si se publica. Esta herramienta, denominada Pretel, ha sido creada por investigadores granadinos y se basa en redes neuronales artificiales. El sistema se entrena previamente considerando datos de miles de libros ya publicados y obteniendo un modelo matemático capaz de realizar estimaciones con probabilidad de ventas. Esto me sonaba a mí a ciencia ficción, como aquella película famosa de Odisea 2001. Y claro, lógicamente nosotros, en nuestra infinita curiosidad, esta noche nos hemos puesto en contacto con Granada. Allí al otro lado del hilo telefónico, en este momento, me levanta pulgares porque se encuentra Pedro Ángel Castillo Valdivieso. Pedro Ángel, buenas noches y bienvenido al programa, amigo. Hola, muchas gracias. Bueno, pues eres responsable y trabajas en el Departamento de Arquitectura y Tecnología de los Computadores de la Universidad de Granada. Un modelo de predicción de ventas que es capaz ya prácticamente de analizar y vaticinar aquello que va a tener éxito en el mercado, ¿no? Oye, ¿cómo nace un proyecto de tal naturaleza? Bueno, pues la cosa está en que el grupo Trebenque tiene una línea editorial y necesitaban una herramienta automática que hiciera algún tipo de predicción sobre futuros lanzamientos editoriales. Entonces contactaron con nosotros para ver si había algún modelo de la inteligencia artificial que pudiera ayudar a hacer ese tipo de predicciones. Un modelo de predicción que hasta simplemente unos años atrás no hubiese parecido ciencia ficción. ¿Cómo funciona? ¿Qué parámetros le dais a ese ordenador para que en sus entrañas esté haciendo planes y poniendo sobre la escena aquello que va a funcionar o no? Es que yo sinceramente no lo llego a entender bien. Bueno, tampoco tiene tanta magia. En realidad hace parte de una base de datos muy grande, con muchos miles de libros, o sea, muchos parámetros que describen cada uno de los libros, y el modelo pues lo que hace es analizar estos miles de libros, extraer conocimiento y a partir de ahí pues aprender qué valores de esos parámetros pueden ser los que definan un libro que se pueda vender en el futuro y cuántas unidades podrían llegar a venderse de ese libro. Después se analizan diferentes parámetros, pues tipo en los puntos de venta en que se van a vender, el precio, la materia, etcétera, etcétera, y a partir de ahí pues se genera una posible predicción. Entonces pues te da una estimación del número de ejemplares que se pueden llegar a vender. No sé si me gusta o me asusta todo esto que me estás contando esta noche, porque de alguna manera, en síntesis, estamos diciendo que la inteligencia artificial está haciendo planes, por decirlo de alguna manera, por dónde van a ir los tiros en esta película, ¿no? Modelos de predicción de qué es lo que nos va a gustar y cuántas unidades vamos a comprar. No sé si se echaría las manos el mismo Don Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Y su Quijote si hubiera entrado a vuestro departamento. Oye, cuéntame alguna anécdota de algunos libros, algunos autores, algunos parámetros que por alguna extraña razón hayan marcado un pico en esa gráfica en el ordenador. Bueno, en realidad nosotros hemos trabajado con datos totalmente anónimos. A nosotros nos han pasado la base de datos muy grande, pero no había datos que nosotros pudiéramos decir. Ese registro que está analizando ahora mismo el programa corresponde a tal libro de tal autor. Entonces nosotros trabajamos con libros absolutamente anónimos. Datos que describían libros, pero sin saber exactamente a cuál corresponde. Nosotros, nuestro modelo generaba esa estimación y son los que van a poner o los que están empezando a explotar el programa los que sí cuentan con absolutamente todos los datos. En realidad van a utilizar el modelo como una ayuda al editor. El editor es el que en última instancia tiene la última palabra para decidir si realmente le ayuda o no le ayuda esa estimación. Entonces, no tenemos datos de algún libro concreto que no haya salido algún valor pues de muchas ventas o de pocas ventas. ¿En qué nos beneficia y en qué nos debe preocupar el que al final, por ende, ¿no? Lógicamente, un complicado programa informático llegue a predecir, llegue a posicionarnos directamente entre lo que va a funcionar y no en el mercado, y mucho más en el marketing, que se puede llegar a convertir en una especie de herramienta muy, muy poderosa. Yo creo que es una herramienta de ayuda para los editores. No hace mucho más, entonces no tiene que asustar, simplemente pues tomarlo pues como cualquier otra herramienta automática, y siempre teniendo en cuenta pues que el humano es el que tiene la última palabra. O sea, no puedes dejarte influenciar en exceso por la máquina. Te puede ayudar, de hecho eso es, o sea, es simplemente una ayuda. Pero si antepongamos un libro de Pérez Reverte te dice que no va a tener venta, puedes suponer que la máquina se está equivocando. Ahí es donde está el clic de toda la cuestión, ¿no? En definitiva, es una máquina que está, entiende de mi postura desde el absoluto desconocimiento, ¿no? Marcando una especie de lectura sobre lo que la un poco conciencia colectiva va a tener como positivo o no. Y vamos a imaginarnos que esto va en increciendo, como no puede ser de otra manera. Mañana será un programa de televisión, pasado un mismo programa de radio, o unos simples frutos secos que quieren poner a la venta, ¿no? Habrá máquinas que estén de alguna manera marcando una predicción sobre si el producto va a gustar o no. Llega un momento que eso es como poco, ¿no? Que es lo, en definitiva, lo que más nos ha llamado la atención, ¿no? Pedro Ángel, va a marcar una serie de interrogantes muy grandes de cara a un futuro. Sí, de hecho, vamos, hoy por hoy, en tarea de, por ejemplo, decidir qué tipo de anuncios se emiten en qué franja horaria y cosas por el estilo, también se utilizan herramientas parecidas, o se pueden utilizar, no quiero decir que todo el mundo las utilice, pero se pueden utilizar para determinar qué anuncios pueden funcionar mejor en según qué franja, etcétera, etcétera. O sea que son herramientas que están ahí, que están utilizándose en el día a día. Y herramientas, por cierto, que nacen de un departamento de computación español, para que después digan que el I+D, que la ciencia, que no tenemos nada que hacer. Ahí es que me pongo de verdad un poco de los nervios, ¿no? Dime empresas grandes que ya han entrado en contacto con vosotros en el departamento de la Universidad de Granada. ¿Quién, Ken Follett, o ha llamado ya urgentemente, preocupado? No ha llamado. Bueno, en cualquier caso, una última cuestión. ¿En qué estás trabajando? ¿Cuál va a ser el futuro medio dentro de muy poco que vaya a salir directamente de vuestro departamento? Pues nosotros concretamente estamos trabajando en un modelo de predicción del tráfico, el tráfico por autovía o por carretera, o sea, aplicando métodos similares y monitorizando en ciertas localizaciones el tráfico que discurre, pues se pretende que estos tipos de modelos pues nos ofrezcan información o conocimiento por adelantado del tipo de tráfico que puede llegar a haber en cierta zona. Bueno, pues más que interesante, una aplicación que nos va a decir por dónde van a ir, nunca mejor dicho, los tiros en la circulación. Un escritor que quiere entregar la novela a su editor le dirá, no corras mucho, tu novela no tiene ninguna perspectiva. Todo hay que decirlo, es una pequeña broma la que estamos esta noche gastando. Pedro Ángel Castillo Valdivieso, gracias por habernos atendido esta noche en el Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Universidad de Granada. Enhorabuena por ese proyecto, nos habéis dejado todo con la boca abierta, y que esta noche os digo que vamos a seguir a pie juntilla la evolución de vuestro trabajo. Un fuerte abrazo, amigo mío. Muchas gracias. Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. ¿De qué estás hablando, Hal? Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. No acabo de entender a qué te refieres. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda. ¿De dónde sacaste esa idea? Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. Bueno, pues amigos, continuamos esta noche a bordo del viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Debo de confesaros que hay algo singular en esta gran aventura a la hora de venir a una radio a contar historias. Algunas veces aparecen como por arte de la más pura de las casualidades. Esta noche tengo que hablaros de una aventura de esas marineras que engancha directamente con un episodio de la historia. Pero todo esto se conjuga al final con una amistad, la amistad de dos hombres, Daniel Insúa y Luis González, a los que tengo el gusto de saludar a este momento de la noche. Un viejo amigo del programa ya, como es Luis González. Luis, buenas noches. Hola, muy buenas noches, querido, ¿qué tal? Bien ha llegado, amigo. Y por otro lado, quiero saludar a Daniel Insúa, el cual esta noche gentilmente está dedicando unos minutos a este tiempo de radio. Daniel, buenas noches y bienvenido al programa. Hola, buenas noches. Un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues esta es una de esas historias, yo no sabría si decir, orillada de clase B, pero en cualquier cosa es singular. Hay una belleza intrínseca en la historia que vamos a contar esta noche que no quiero que perdáis de detalle. Luis, todos sabemos tu admiración, tu adicción, por qué decirlo así de esa forma, sobre la propia historia y esa pátina, ese reducto que al final en tono cultural nos deja todo. Tu tierra está llena de esos paisajes, de momentos y circunstancias que, bueno, invitan ya prácticamente a escribir 1 y 100 libros. Pero esta noche empieza todo esto contando la historia de un naufragio, el naufragio de Don Pedro. Somos todos oídos. Bueno, pues mira, yo esta noche tengo que agradecerle a mi querido amigo Daniel que esté con nosotros, porque él fue el artífice casi al 70-80% de la historia que vamos a narrar hoy, porque la verdad es que casi toda la investigación de todo esto que realizamos para el pequeñito programa de entretenimiento que teníamos en aquel entonces, Misterios do Barbanza, pues fue él, casi toda la investigación la llevó él, y fue él quien sacó los datos, a relucir los datos increíbles que vamos a contar esta noche. Y bueno, pues ¿qué vamos a contar de los naufragios en las costas de Galicia? Empezamos nuestra colaboración a primeros de temporada con, pues, narrando las peripecias del ataque que sufrió la ría de Vigo a mano de los piratas turcos, ¿no? Y de los más de 500 pecios o barcos en total que hay hundidos frente a las costas de Galicia, siempre nos vienen a la cabeza prácticamente por los desastres que causaron, ¿no? Pues no sé, el Marejeo, el Casón, o últimamente el Prestige, que se hundieron pues frente a las costas de la hermosa ciudad de La Coruña. Pero es que hoy vamos a narrar un caso extraño, el Don Pedro, un buque a vapor, que, bueno, pues que partió de un buque que pasaba, realmente es importante. El puerto de Le Havre, en Francia. Exacto, es importante dar los datos, porque vamos a ver que la historia que se encierra detrás de este desastre, pues que es bastante bastante peculiar, ¿no? En este momento yo creo que es la pregunta oportuna, ¿no?, de poner en escena directamente a Daniel. Daniel, estamos hablando, como estamos escuchando a Luis, de ese buque a vapor llamado Don Pedro. ¿Por qué adquiere una singularidad especial y qué te coloca directamente a la escena para seguir la pista de lo que fue aquel desastre? Bueno, la verdad es que mi profesión habitual es, soy abogado, y hace aproximadamente unos casi ya 10 años, por lo menos, tuve conocimiento en el juzgado de la localidad donde resido, donde ejerzo, tuve conocimiento de un procedimiento judicial que fue bastante sonado en su momento, y se trataba de la detención de unos buzos por parte de la Guardia Civil del Mar, en este caso, de unos buzos ingleses. Al parecer tenían los permisos oportunos para realizar una serie de prospecciones en la zona cerca de Corrobedo. Lo que ocurre es que se había solicitado la autorización a los fines de poder investigar otro carguero distinto, otro buque distinto. Era un buque, si no recuerdo mal, holandés, que llevaba estaño. Al hilo de esa autorización, pues en un determinado momento parece que, bueno, todo esto según la investigación, aunque no tengo los datos directos, pero bueno, trascendió bastante a nivel de periodístico, sobre todo. La Guardia Civil realiza una comprobación rutinaria y ve que donde estaban balizando los buzos no era el sitio donde se encontraba el carguero que ellos habían solicitado la autorización a las consellerías oportunas, sino que estaban pues bastante desviados de la derrota que habían señalado inicialmente. Entonces esto le pone en la pista a la Guardia Civil y bueno, detienen a los buzos y constatan que en la zona en la que habían balizado, en la zona que estaban realizando esas prospecciones, era donde se tenía constancia de que prácticamente un siglo atrás había zozobrado un transatlántico a vapor y también con arbulador, todavía tenía lo que eran los pertrechos de vela, aunque eran meramente testimoniales, de un buque a vapor transoceánico que se llamaba el Don Pedro, que había venido, como decíamos antes, del puerto de Le Havre, hacía esa ruta más o menos, venía desde Francia, venía haciendo cabotaje por todo el norte de la península, por el Cantábrico, donde también el País Vasco pues recalaba, y llegaría, o tenía previsto llegar a la zona de Carril, para después posteriormente embarcar a más gente en el puerto de Vigo finalmente, y hasta llegar a Sudamérica. Eso fue lo que, como decía al principio, fue el inicio de toda esta historia, ¿no? Un poco el tema judicial. A raíz de eso, pues, me llamó mucho la atención y traté de investigar, ver qué había pasado con ese barco, qué es lo que había sucedido, porque aquí en esta zona, como decía al principio Luis, hay hay constancia de naufragio, sobre todo uno de los más famosos es el vapor Santa Isabel, sobre todo famoso por lo infausto de la situación, en el sentido que falleció pues muchísima gente ahogada. Y con respecto al buque Don Pedro, pues eso, nos llamaba mucho la atención porque, bueno, era un buque transoceánico, era una especie de transatlántico de la época. Sabíamos que, bueno, había perecido mucha gente, pero no había nada más allá, ¿no? No tenía por qué existir. Me resultaba chocante el hecho de que los buzos trataran de, casi 100 años después, intentar localizar el pecio y buscar qué, porque no había, tampoco se tenía constancia de que en las notas, digamos, de carga, de lo que se llevaba, hubiera nada llamativo. Todo era, pues bueno, reses, incluso carne, efectos, pecata minuta, ¿no?, por decirlo así. Y entonces fue por lo que tratamos de investigar, a ver si efectivamente cabía la posibilidad de entender que hubiera algo que estuviera un poco más oculto, que algo que no hubiera sido declarado en la carta de porte, ¿no?, de la época. Bueno, pues simplemente simplemente alucinante. En cualquier caso, Daniel, tenemos que secuenciar un poco esto, ¿no? Ayúdame a colocar en escena este particular, ¿no?, barco, ¿no?, el Don Pedro, que el que centra nuestra atención. ¿Cuándo se hunde y tenemos los datos de cuánta gente fallece en el naufragio? Pues alrededor de casi 200 personas fallecieron. Y bueno, la fecha exacta es más o menos sobre 1895, sobre el mes de mayo, se tiene constancia, sobre todo en base a los periódicos de la época. Incluso a través de hemerotecas de internet pudimos localizar periódicos extranjeros, un periódico canadiense que habíamos manejado en su momento, fíjate, donde se había incluso hecho eco de la noticia, ¿no?, en Canadá, respecto del zozobre del transatlántico de la época. Qué extraño. Bueno, te falta reseñar que toda esta aventura transcurre a escasos kilómetros de donde estamos hablando ahora mismo, desde nuestras queridas costas de Santo Eugenio de Lleida, ¿eh? Exactamente, como decíamos antes, hacía una especie de cabotaje, venía navegando pues por la zona costera, y cuando pasa lo que es la zona más problemática, ¿no?, que todo el mundo conoce, la Costa de la Morte, en la zona de Finisterre, venía hacia la zona de la Ría de Rosa. Y curiosamente, según todos los tratadistas y todas las personas que han analizado toda esta cuestión, lo que venían a explicar es que era un día fabuloso, era una tarde, más o menos al mediodía, y que el mar estaba Digo curiosamente porque aquí lo normal es que las olas pues batan embravecidas, ¿no? Con mucha fiereza contra las rocas. Pero ese día pues había muchísima calma y además era cerca ya, pues bueno, la primavera, verano. Incluso había pescadores por la zona con las barquitas, las dornas a vela, que son las embarcaciones tradicionales de esta zona. Que tendrían su trascendencia por lo que comentaremos después, por el tema del salvamento. Y según cuentan, pues en base a los diarios a bordo y en base a las manifestaciones que hacen posteriormente los pocos sobrevivientes, porque quedan cerca de, sobre un pasaje de 200 más o menos estimado, porque en esas cartas de porte de la época, pues bueno, había indefiniciones, ¿no?, con respecto a las personas que pudieran haber embarcado. Pueden variar, ¿no? En algunos sitios se habla de menos, en otros de más, pero bueno, sobre 20 y tantas personas fueron las que sobrevivieron al naufragio y las que contaron un poco cuál había sido el motivo del hundimiento. Y se señala que bueno, que el mar estaba perfectamente en calma, y eso pudo haber sido lo que coadyuvó un poco al hundimiento, en el sentido de que cuando el mar bate y está movido, se permite ver lo que son, lo que se llama los bajíos, ¿no?, las zonas donde hay rocas escondidas. En ese momento el capitán pues no detectó el posible peligro, o a lo mejor se confundió con respecto a lo que era la bocana de entrada de la ría de Arosa hacia la embocadura que le llevaría a Carril, a la zona de la desembocadura del río Ulla, y en ese momento pues bueno, el barco tocó con la quilla, con alguna de las zonas, estas rocas que son como agujas en el mar, y a pesar de que se trataba de un transatlántico de metal ya de la época, pues bueno, lo rajó, como todo el mundo conoce la historia del Titanic, pues lo rajó. Esto hace que no llevaba unos mamparos estancos tan perfeccionados como los del Titanic, y entonces el agua empezó a inundar toda la zona de la cáscara de la embarcación, y claro, finalmente cuando esa agua fría entra en conexión con la zona de máquinas, que es donde va la maquinaria de vapor de esos transatlánticos de esa época, pues bueno, se produce un estallido, una explosión. Mucha más gente probablemente falleció, a lo mejor como consecuencia de ese estallido, de la explosión, que probablemente a lo mejor ahogados de forma directa. En cualquier caso, todo esto parte, como estamos diciendo, en un juzgado, dos submarinistas arrestados por el equipo de vigilancia costera de la Guardia Civil, y como telón de fondo, ese viejo barco que da fatídicamente hundido en las costas gallegas. Luis, Daniel, ¿qué contenía ese barco para que pudiera ser especialmente interesante? No es la primera vez que hablamos del expolio. No hace mucho tiempo, también aquí en La Otra Mirada, hablamos nada más y nada menos que de un pecio de la Armada Invencible como la Ragasona. Y de repente, otra vez, como si fuese un mapa forense, otro barco está suscitando la picaresca de medio mundo, ¿no? Hablamos no hace mucho con Carlos Canales sobre el trabajo de esa empresa americana, el Odyssey, de la manera que están en pocas palabras, ¿no?, haciendo de la suya, buscando y expoliando todo lo que van encontrando en los fondos del mar. El don Pedro, ¿qué tenía en su bodega oculto? ¿Qué podían estar buscando aquellos tipos? Bueno, pues la verdad es que tampoco no tenemos constancia de la cantidad, ni siquiera exacta de mercancía que llevaba el don Pedro, y tampoco de la naturaleza de esta mercancía. Lo que sí es seguro es que, claro, todas las historias que encierran estos naufragios se van acumulando y acrecentando con el paso del tiempo. Y claro, incluso después surgen nuevas leyendas que se alimentan ellas mismas cuando ocurren estas detenciones por parte de la Guardia Civil, y comienza a circular la leyenda de que sí, claro, es que en ese buque había oro, y ya hace muchos años que la gente iba encontrando restos de joyas y de oro por las playas. Y bueno, ya sabes que todo esto es como un monstruo que se alimenta a sí mismo de la propia leyenda de la gente, ¿no? Pero claro, se dice que llevaba un importante cargamento de oro, que llevaba diamantes, que llevaba incluso pues joyas de muchísimo valor, ¿no? La verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? También, Luis, del hecho de que el barco venía de Francia, entonces en esa época era, para esta zona, los pasajeros de Francia y en concreto las pasajeras con esos con esas ropas francesas, esos aretes, esos anillos, para claro, la gente de la zona resultaba algo muy, muy llamativo, de ahí que a lo mejor se acrecentó un poco la leyenda en ese sentido, que claro, las personas que recalaron finalmente ahogadas en las playas venían con lo opuesto, ¿no? Con sus ropas llamativas francesas de París, con sus anillos personales, colgantes, etcétera. Claro, pero fíjate que incluso lo que tú mencionabas anteriormente, ¿no? Los diarios de la época y todo esto de lo que hablábamos, tampoco no hacían mención de que dentro de la tragedia existiera mucho más allá que la pérdida de las vidas humanas, ¿no? Porque normalmente cuando lees el naufragio de un buque siempre se hace mención, por supuesto, primero a la pérdida de vidas humanas, pero posteriormente siempre o casi siempre se suele hacer alguna referencia a la carga importante que llevaba ese buque, ¿no? O quizás también fue que todo casi se vio un poquito eclipsado por la extrañísima naturaleza de este desastre, ¿no? Porque también no debemos olvidarnos de, es que casi nos estamos desviando de hacia el final de la historia y en la mitad de nuestra historia nos dejamos a un personaje importantísimo, ¿no? Un marinero nativo, Juan José Romano, que tuvo el arrojo y el valor de, en su pequeña embarcación a vela, pues ir rescatando que tan solo cogían también en esa embarcación 9 personas. Y él, pues, tuvo el arrojo, la prestancia de ir rescatando a varios de los supervivientes, e incluso tuvo la lucidez en medio de todo este revuelo de acudir a Ribeira. Pongamos que hay unos 8 kilómetros de distancia entre donde se ocurre el naufragio a donde se encontraba en aquella época la comandancia de la portuaria, ¿no?, de la Guardia Civil, y entonces a dar la voz de alarma. Y este, pues, digamos que es nuestro particular héroe de esta historia, porque sin duda, si no fuera por Juan José Romano, pues habrían, no, de esos 20 que sobrevivieron, habría que bajar pues considerablemente el número de supervivientes. Pero la historia no termina aquí. Tenemos que contar mucho y os vais a quedar con la boca abierta, donde llegan estos dos buenos amigos, amantes de la historia, que a través, como estamos diciendo esta noche, lo que empieza a través de una detención en un juzgado, llega a tener con consistencia, peso y proyección en el propio peso de la historia. Pero antes vamos a salir a cubierta, respiramos profundo, escuchamos indicativos y volvemos en un segundo aquí, a bordo del galeón de La Otra Mirada. ¿No formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Tu criterio nos interesa a todos. Deja tu huella en Twitter en nuestro hashtag #LaOtraMirada. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVox. ¿Embarcas? Es hora de zarpar. ¿Estás preparado? La Otra Mirada. Noche de misterio, noche de investigación, en el que estamos esta noche indagando a bordo del galeón de La Otra Mirada la historia del Don Pedro, una historia que, como estamos contando, esta noche cobra luz a través del interés de los dos buenos amigos que esta noche nos acompañan en el programa. Uno ya es el viejo colaborador Luis González y, por otro lado, el abogado Daniel Insúa, que esta noche viene también a La Otra Mirada a contar toda esta historia. Estamos hablando de ese marinero valiente que es capaz de salvar la vida de esa otras muchas personas que iban a bordo. ¿Cómo va conquistando la historia y cómo va atrapando y en qué tipo de lugares vais visitando de cara a ir, digamos, dándole concierto y forma a todo lo que estamos esta noche contando? Bueno, pues mira, permíteme empezar a mí y ya después dejo con continuar a Dani, porque quiero reseñar lo que es la importancia de la coincidencia que se fue dando a continuación de lo que estamos hablando, gracias precisamente a Dani, ¿no? Porque en esa miniserie, casi digamos de televisión, que uno se puede encontrar en YouTube, pues buscando Misterios do Barbanza o buscando Tele Ateneo, pues dentro de esa miniserie que nosotros estábamos grabando para dentro de un grupo interno de amigos para que se viera pues toda la idiosincrasia de nuestras leyendas y nuestras cosas, pues Dani estaba buscando un punto estratégico, un punto desde donde se pudiera ver el mar, un punto desde donde se pudiera ver el horizonte, el paisaje, y el mejor punto pues era, por supuesto, la iglesia de Queiruga, que está pues enfrente de donde sucede todo esto, ¿no? Y cuando tenemos una perspectiva pues sensacional y maravillosa de todo lo que estamos hablando. Y que él sabía que había una digamos una extraña leyenda que hablaba de que en esta iglesia, que por supuesto es típica de Galicia, que tiene su pequeño cementerio adosado, había una lápida de un médico francés que había muerto víctima del naufragio del Don Pedro, un tal Gilbert Postres Lacroix. Y entonces ahí es donde arranca, casi de forma continua, casi de forma maravillosa, se le une otra increíble historia que también pues tiene su miga y su magia, lo que Dani está a punto de contarnos y de desvelarnos. Sí, puntualizar con respecto, y dejamos ya el tema del Don Pedro, que el médico era, como decía Luis, un médico francés de la dotación de la embarcación, y que parece ser que en su momento, pues bueno, había cedido su chaleco salvavidas a una mujer, a miembro también de la tripulación o del pasaje, lo había cedido para ver si ella se podía salvar, pero finalmente perecieron ambos y aparecieron pues en la iglesia donde se encuentra la lápida y donde se enterró inicialmente, o al parecer parece ser que se enterró. Se encuentra pues en casi línea recta, yo diría que a unos 15 kilómetros. Quiero decir con esto que los cuerpos, finalmente, de las pocas personas que se fueron recuperando, de los ahogados, fueron apareciendo en zonas bastante distantes, ¿no? Sabemos que el mar, pues bueno, va trabajando y va moviendo los cuerpos de los ahogados y aparecen finalmente en sitios insospechados. De hecho, algún autor que ha tratado el tema recoge noticias de que alguno de los cuerpos pudieran haber aparecido incluso en la zona de Arteixo, es decir, llegando casi prácticamente a La Coruña, casi 80 kilómetros de distancia. Como decía Luis, sabíamos que estaba la lápida, por menos la lápida, evidentemente el enterramiento debió de producirse en algún otro sitio y la lápida fue aprovechada pues como una especie de enlosado, se colocó en uno de los laterales de la iglesia de Queiruga y estuvimos pues bueno examinándola y vimos efectivamente aparece, casi han pasado ya 100 años, prácticamente más de 100 años del enterramiento y bueno la lápida está muy deteriorada, pero sí que nos llamó muchísimo la atención que pudimos ver el relieve que existe en la parte inferior y es la copa con la serpiente enroscada, ¿no? Es la referencia, el nombre prácticamente no se podía leer, pero sí aparecía todavía la referencia típica a la medicina, ¿no? A los galenos, que es la copa con esa serpiente en zigzag. Y como comentaba Luis, para enlazar con la segunda de las historias, esta ya conectada un poco con esa iglesia en particular, estábamos haciendo pues un pequeño reportaje de vídeo y de fotografías y vemos que en una de las también de esos laterales de la iglesia aparece una placa con unas referencias extrañísimas para nosotros. Evidentemente no, nunca la habíamos visto, o por lo menos yo no había tenido constancia jamás de esa placa. Aparecía una referencia a la existencia de que estaban enterrados en esa zona o eran oriundos de esa zona los abuelos de un prohombre, por llamarlo así, uruguayo, que había participado en la batalla de Paysandú. Eso fue lo que nos dejó totalmente anonadados, ¿no? Y además que era muy llamativo, ¿no? Harto llamativo, la batalla de Paysandú. A lo mejor hace 30 años, pues bueno, nos hubiera quedado lo que hemos visto, no nos llamaría en absoluto la atención y quedaría ahí. Pero bueno, actualmente a través de las nuevas tecnologías, de internet, es bien sencillo, pues a través de los buscadores tratar de localizar un poco más de información sobre el tema. Y de ahí, pues como decíamos, hilvanándolo con la cuestión anterior, vemos que justo cerca de la lápida donde se encuentra, o la lápida que correspondía a la tumba del médico del buque Don Pedro, pues hay otra historia muy llamativa, y es la historia de Leandro Gómez, un nieto de un gallego de esa zona de Queiruga, de Porto do Son, en este caso el municipio de Porto do Son, limítrofe con Ribeira, que había participado en lo que podríamos llamar pues la batalla pues más famosa y más heroica y más ampulosa, una cosa parecida como si fuera en España la Numancia. Había participado este señor, el nieto de estos gallegos, en ese asedio. Se trata de una especie de ataque que se produce de una de las plazas fuertes de una zona uruguaya, de un pueblo de Uruguay, y bueno, tiene una historia curiosísima que Luis, yo creo que también la puede hacer algún tipo de referencia a ella. En este sentido, os quiero preguntar a los dos, ¿no? Antes de escuchar a Luis en la dirección de ese apunte. No deja de ser curioso que lo que empieza como una pequeña anécdota os vaya situando en diferentes puntos, ¿no? Y que esos puntos vengan a tener una referencia que conecta directamente con esa historia. Por ejemplo, la tumba del médico francés, ¿no? Que encontráis, que vincula directamente con otro apartado, como estamos hablando, ¿no? De Leandro Gómez, ¿no? Y de Paysandú en esa otra frecuencia, en esa otra longitud de onda. ¿Por qué todo está al mismo tiempo tan sumamente conectado, pero al mismo tiempo tan sumamente olvidado, ¿no? Frente a la historia más popular que podemos encontrar a nuestro día a día, ¿no? ¿No os parece interesante el que en un simple paseo uno puede indagar y hacer una prospección tan profunda a lo largo y ancho del tejido de la propia historia? A ver, mira, tiene la particularidad de que, como tú bien dices, tiene cosas que son en común. Pues mira, por ejemplo, tenemos que tanto los abuelos de don Leandro Gómez, pues que eran Tomás Gómez y su esposa María Antonia Pérez, pues eran, digamos que eran gallegos, ¿no? Pero es que, claro, tuvieron varios hijos, creo recordar, si mal no recuerdo, que habían tenido 19 hijos, y uno de ellos era un tal Roque Gómez, que al mismo tiempo este Roque Gómez se casó con otra gallega. Bueno, realmente no era gallega, era una uruguaya hija de un gallego, y que tuvieron como fruto, después también de una larga prole, a este don Leandro, ¿no? Pero también fíjate que no tiene la particularidad de que en nuestro entorno jamás habíamos oído. Y eso que se oyen muchas historias, ¿no? Y que se oyen muchos ecos de ciertas curiosidades, pero jamás habíamos oído nada acerca de todo esto, ¿no? Y después también tiene la particularidad de que, de la forma en la que se implicó este descendiente de gallegos en toda esta historia de la independencia de Uruguay, ¿no? Porque ni más ni menos, Leandro Gómez, pues, como Dani decía, el héroe de la defensa del sitio de Paysandú, pero es que también fue un héroe con el sitio grande de Montevideo. También participó en la defensa del Salto frente a las tropas del general Flores, que fue finalmente el que recaló para intentando reducir a cenizas el fuerte de Paysandú, ¿no? Y que también pues era una misión suicida cuando le encargaron la defensa de esta plaza fuerte. Era una una misión suicida, era un imposible, porque tenía todas las de perder, estaba en inferioridad numérica de hombres, el estado de las armas era peor, considerablemente peor que su enemigo, por así decirlo, y claro, llama mucho la atención cómo un gallego o descendientes de gallegos se pudo, es que nada más que ha pasado una generación, cómo se pudo implicar de esa forma y cómo la historia pudo hacer que se olvidara también en nuestra tierra el trato heroico que vamos a narrar a continuación y que tuvo pues en las lejanas tierras de Uruguay, ¿no? Y si no fuera por la placa, pues probablemente caería, por lo menos para nosotros, en el olvido. Los uruguayos, sí, supongo que, claro, sí, que lo conocerán. Es una de las cosas que esta noche en mano está llamando la atención, ¿no? El que pase un poco a segundo plano, como de lado, en un lugar prácticamente en una esquinita, y que tengan que ser dos tipos curiosos como Daniel y como Luis los que lleguen, los que se informen y los que vayan haciendo esa prospección, ¿no? Porque cuánta historia, ¿no? Que es la pregunta que vuela esta noche sobre nuestras cabezas. ¿Cuántas historias, claro, tienen que haber olvidada? Si me permite, sí, también, sí, que cuando empezamos a buscar la documentación acerca de esta batalla, y lo hicimos a través de por supuesto, de la Wikipedia, porque no teníamos ni la más pajolera idea de dónde quedaba ni siquiera Paysandú, y entonces nos dimos cuenta de que efectivamente aparecía en las referencias de la Wikipedia, aparece por supuesto el nombre de don Leandro Gómez, pero es que no aparece nada de lo que estamos hablando, ¿no? Ni de dónde era natural, ni quiénes eran sus padres, ni nada. Entonces para nosotros, pues también fue, en cierta forma, hinchamos un poquito el pecho, porque es un poquito un orgullo para nosotros rescatar, entre comillas, a un paisano que nuestra propia historia pues tenía olvidado. ¿De qué manera habéis publicado vosotros el resultado de la investigación que habéis realizado, Daniel, Luis? Pues como decía Luis anteriormente, nada, vamos, sin ningún tipo de pretensión. Nosotros, por pasar un poco el rato, hacíamos unas grabaciones videográficas y nada, con los medios tecnológicos que existen actualmente a través de YouTube, pues es bien sencillo colgar un vídeo, hacer una especie de programa, como digo, pues muy modesto y simplemente con los medios, que es una cámara digital y nuestra voluntad, por decirlo así. Modesto, pero el vídeo, los programas extraordinariamente geniales, ¿eh? He visto yo algunos personajes por ahí, ya me envió Luis algunos vídeos que están colgados y pueden esta noche escucharlos los oyentes, lo pueden teclear y lo encontrarán. Dos tipos, un paraguas, lluvia por medio, de verdad, singulares. Dos gallegos de cepa donde los tiene que haber. Oye, Daniel, ¿qué fue de aquellos submarinistas que dónde pegaron? ¿Se les condenó? ¿Qué pasó con ellos? También es curiosa la historia a ese nivel. Los submarinistas ingleses estuvieron detenidos pues un par de días. Finalmente, pues bueno, se decretó una libertad provisional, es decir, que había la posibilidad de que pudieran abandonar incluso el país, pero con una obligación de comparecer cuando fueran llamados en caso de que hubiera juicio. Recuerdo que en esa época hubo también un revuelo importante, porque claro, cuando se produce la detención, la Guardia Civil, aparte de lo que es la detención personal física de los submarinistas, hace una incautación de material. Y en concreto, pues se veía en las dependencias del juzgado, en su día, como decía, pues bombonas de oxígeno, ordenadores, material de utilización para las inmersiones, ¿no? Que era bastante llamativo. Habitualmente los juzgados lo que vemos pues es un hacha o una pistola, las piezas de convicción que se llaman, y allí apiladas, pues bueno, bombonas de oxígeno y material de esa tipología, que me consta que los submarinistas pues querían recuperar rápidamente. Tampoco tenía mucha lógica que las bombonas de oxígeno estuvieran allí en el juzgado, pero parece ser que el juzgado lo que sí trató de investigar fueron los datos técnicos, ¿no? Lo que se había utilizado en los plotters o en las cartas de navegación, donde los cuadernos de bitácora digitales, donde los submarinistas habían ido anotando todo lo que era la derrota, ¿no? La trayectoria que llevaba su embarcación para localizar la zona del Don Pedro. Y la historia que sé con respecto, porque insisto, a pesar de tener conocimiento desde el punto de vista profesional, no quiere decir que yo hubiera estado en la llevanza de ese punto en concreto, claro. Y lo que conozco es por las referencias de prensa. Sé que casi 8 años después hubo juicio, fueron a juicio, se celebró el juicio en este caso en el juzgado de lo penal de Santiago de Compostela, Y bueno, no conociendo los entresijos tampoco no puedo pronunciarme demasiado sobre el tema, pero lo que sí sé es que fueron condenados. Pero la condena es una condena que conocemos en el ámbito del ámbito de la ley de enjuiciamiento criminal, en el ámbito penal, una condena en conformidad, es decir, no hay un juicio en sentido estricto, sino que los acusados pactan con fiscalía y aceptan la pena que le fuera impuesta, que en este caso pues es una pena de prisión, pero que no se suspende, no se llega a cumplir, y también hay una pena de multa, con lo cual finalmente, pues bueno, fuera cierto o no fuera cierta la versión de los buzos, en el sentido de que ellos seguían sosteniendo en todo momento que estaban en la zona del otro carguero, del carguero alemán, holandés, donde había estaño, finalmente para la justicia española se decretó que sí, que eran culpables de haber expoliado o por lo menos intentado expoliar lo que era el pecio del buque Don Pedro. Ya lo decía la buena mi abuela, ya pagará el inglés el vino que se bebió. En cualquier caso, Luis Daniel, ¿estaréis de acuerdo conmigo en que ese tipo de, vamos a utilizar bien y correctamente la expresión, ¿no? Ese tipo de delincuencia no es una delincuencia al uso, son gente que sabe muy bien el terreno en el que se manejan, son grandes conocedores de la historia, porque esa gente no topan por casualidad, ¿no? Directamente con una llave consigna. Y es complicadísimo localizar un pecio de esa, pese a que se trata de un, o se trataba, ahora ya claro, hay 100 años de por medio, pero se trataba de un transatlántico de la época, 100 metros de eslora, es un barco muy grande, ¿no? Estaba localizado y evidentemente ellos no deberían de desconocer la zona, ¿no? La que estaba hundido. Y seguramente no era la primera vez que estaba en contacto con el barco, porque claro, es de suponer que amparados por la nocturnidad, como si de bandidos se tratase, habrían realizado alguna prospección y seguramente habrían encontrado los primeros objetos de valor, que fue lo que les inspiraría a tomar las medidas necesarias para pedir unos permisos y realizar las inmersiones, pues amparados por la justicia, ¿entiendes? Que no fue ala, pues vamos a bajar a ver qué hay aquí. No, ningún caso, ellos seguro. Seguramente alguien. Y el cargamento de la otra embarcación, estaño, pues bueno, hombre, puede tener un valor en estos momentos en materia de utilización para productos tecnológicos, pero bueno, tampoco no era nada. Sí, pero quizás no compensase los gastos de inversión que iban a tener. ¿Qué os va, tanto Daniel, Luis, que detrás de toda esa grande historia, muy seguramente haya gente con mucho dinero detrás financiando esa aventura, donde envían a las personas que tienen que enviar, que son unos equipos bastante selectos y bastante objetivos, vamos a llamarlo así de alguna manera, y que saben perfectamente lo que andan buscando? ¿Qué mercado negro se tiene que al final dibujar en no sé dónde, que al final haya gente, como siempre, con mucho dinero, capaz de comprar información y capaz de, simplemente por el hecho de tener una colección, o Dios sabe qué razón puede haber detrás, pero que seguro que tiene que conformar un mercado negro de aquellos de alucina? A ver, pues mira, yo creo que tampoco no es mucho de extrañar, porque aquí estamos pues bastante acostumbrados a escuchar historias de digamos, particulares que se dedican a recorrer los yacimientos arqueológicos con un detector de metales, y que hay leyendas incluso que hablan de médicos importantes de hace, no una centena, pero media centena de años, que tenían en sus casas pues importantes colecciones arqueológicas rescatadas pues en esas excavaciones clandestinas, de también amparados por la nocturnidad. Aunque fíjate que hace 50, 60, 70 años esto pues prácticamente tampoco no estaba considerado delito, no era algo por lo que te pudieran juzgar e incluso condenar a una pena de prisión, ¿no? O sea que yo creo que tampoco, casi todo es fruto, es una bola que se va creciendo, claro, que se va alimentando también a sí misma. Claro. Hace un año y medio nos desayunábamos también con noticias periodísticas de que magnates rusos querían utilizar submarinos incluso para localizar el famoso oro de Rande de la Ría de Vigo. Algo tiene que haber, o por lo menos tiene que haber algún tipo de contraprestación y personas que puedan inyectar ese capital para tratar de dotar los medios necesarios para realizar todo este tipo de investigaciones, porque, como decías, no es el chocolate del oro. Hay que tener pues una buena infraestructura y dinero suficiente como para poder atender a las personas y a los medios que se utilizan. De todas tampoco no es tan raro, porque yo también Conozco el caso del cargamento del Santa Cristina, que es un barco inglés que se hundió frente a las costas de Cartagena y llevaba el sarcófago de Kefren, y que se hundió, y que se sabe realmente las coordenadas bastante exactas donde están, se sabe que no es una zona demasiado profunda, pero es que, por ejemplo, el gobierno español tampoco no arde ni da saltos de alegría cuando en su momento fueron a ofrecer los servicios para rescatarlo, ¿no? En cambio sí pleitea para recuperar el tesoro de la Mercedes. Claro, ahí está. De la Mercedes, porque ya se lo habían sacado antes del mar. Claro. Si no, si hubiera que poner, pues no sé, algún tipo de no sé, es que también es bastante raro, ¿no?, lo que sucede aquí en España conforme a intentar rescatar los tesoros hundidos del mar. Es algo bastante extraño. En cualquier caso, yo no me quiero imaginar una idílica estampa, un submarino ruso navegando y buceando directamente en la ría de Vigo, buscando y haciendo un expolio. De verdad, eso es lo que nos queda por ver ya en nuestra ya maltrecha historia. Daniel, ¿te preocupa que de alguna manera, con esto de el peso de la crisis, ¿no?, se venga abajo un poco la defensa, la infraestructura capaz de monitorizar y custodiar los tesoros que andan sumergidos en nuestras aguas? Es que hay que tener en consideración los kilómetros, los miles de kilómetros de costa que tiene España. Entonces, defender frente a ataques toda esa vasta extensión es complicadísimo. Pero bueno, claro, me consta, en todo caso, tenemos amigos, Luis y yo, tenemos amigos comunes, guardias civiles, que bueno, tienen un empeño y hacen su labor pues denodadamente para tratar de conseguir que haya este tipo, evitar que haya este tipo de actuaciones. Pero bueno, como también comentaba Luis, pues algún expolio se producirá, es inevitable. Yo estoy seguro que Luis González, debajo de su cama, justo al lado de la caja de vodka con la que embarcará el submarino, algo tendrá escondido por ahí, ¿no, Luis? Hombre, fíjate que no se te haga raro ver los trozos de oro que sobresalen por aquí, ¿no? Que en mi casa no necesitamos bombillas, ya relucimos con los lingotes. Pero fíjate que no, hablando en serio, en los años 70... era muy habitual ver en serio a esta gente dotados con sus detectores de metales y rescatando pues esas puntas de flecha, antiguas monedas romanas. Por ejemplo, me viene a la cabeza ahora un expolio muy grande que hubo en los conocidos castros de Baroña, que no tampoco están muy lejos de la historia que estamos contando, y que son unos castros pues muy famosos, que están muy bien conservados y tal, y que en los años 60 hubo un expolio grandísimo porque había una dejadez absoluta por todo lo que era el patrimonio arqueológico, y la gente pues sabía que allí había cosas de valor, no de un valor que tú vayas al mercado negro y te den una cantidad de dinero ingente, pero sí valor como para tener hoy en día unas piezas en tu casa y poder presumir de ellas, aunque no puedas exponerlas, claro, está como te gustaría, porque, claro, seguramente aparecería la Guardia Civil en casa y te las decomisaría, ¿no?, te las requisaría. Pero de todas, yo creo que esto, desgraciadamente, todavía está a la orden del día. A la orden del día. En cualquier caso, esta ha sido la crónica de una historia de dos hombres amantes de la cultura, amantes de la historia, dos gallegos de pura cepa, que un día, tras la pesquisa de un eco en un juzgado, pues se ponen en marcha detrás de la historia que esta noche hemos contado aquí en La Otra Mirada, la historia del hundimiento del Don Pedro y todo el universo que allí concierne. Y en aquella colina, justo al lado de aquella tumba, otra no menos importante, la de Leandro Gómez y su vinculación directamente con el sitio de Paysandú, y lo que esta noche han venido a contar estos dos buenos amigos. Hemos gozado muchísimo, de verdad. Esta es la radio que al final trasciende. Luis González, Supino Gustazo y Daniel Insúa, de verdad, muchísimas gracias por tu paso esta noche en este programa, al cual, por supuesto, como rinde, te rinde honores a todas. Un fuerte abrazo a los dos. Gracias a vosotros. Un abrazo, un saludo. Tiempo de reflexión. La otra mirada. Buenas noches, amigos y amigas radio oyentes de La Otra Mirada. Estamos en la Holanda ocupada por la Alemania nazi. El Tercer Reich persigue a los judíos que deben utilizar una estrella en la ropa para ser identificados y que carecen de derechos civiles. Hoy es 12 de junio de 1942. Una niña judía cumple 13 años y como regalo recibe un libro de diario. Huyendo de la persecución de la Gestapo, esta niña, junto con sus padres y otras personas, se esconden en el anexo de una vieja casa, que era la oficina y almacén de la empresa del padre, del cual no podrán salir durante más de 2 años. Si alguien se enteraba de que se escondían allí, irían todos a un campo de concentración, donde las cámaras de gas y los hornos crematorios los estaban esperando. Esta niña se llamaba Annelies Marie Frank, y pasaría a la historia como Ana Frank. La historia de esta niña y su diario, queridos amigos y radioyentes de La Otra Mirada, es una de las historias que más me han impactado durante toda mi vida. Es la historia de una locura, de una ceguera, de una sinrazón que sumergió a Europa en la desolación y en el dolor de la Segunda Guerra Mundial y que supuso que ser judío en Alemania y en los países de su influencia fuera un casi seguro pasaporte hacia la muerte. Por eso, esta niña y su familia tenían que esconderse como fuera, de modo que el día 8 de julio del año 1942, Ana Frank y los suyos marchan al escondite preparado. Su apartamento fue dejado en desorden para hacer creer que había sido abandonado de manera súbita. Y Otto Frank, el padre de Ana, dejó una nota en la que, para despistar, se podía deducir que habían logrado escapar hacia Suiza. Para disimular la puerta que daba al anexo, colocaron un librero giratorio. Las reglas para vivir allí eran muy estrictas, por evidentes razones de seguridad. Junto con la familia de esta niña, formada por sus padres, ella misma y su hermana Margot, vinieron a vivir el señor y la señora Van Damme y su hijo Peter. El señor Copuis suministra de libros y comida a los escondidos cada 15 días. Cierran el refugio. Pasarían 2 largos años allí, escondidos. La lectura del diario de Ana Frank es una aventura maravillosa. Una niña de 13 años se abre la vida y escribe lo que siente su corazón puro y no contaminado por el mundo. A veces, Ana se siente profundamente afligida, pues extraña su vida en el exterior, a sus amigos y amigas. No obstante, mantiene la buena cara. Ana nos cuenta en su diario que los primeros meses fueron difíciles para ella. Tenía mala relación con su madre, con su hermana Margot y con la señora Van Damme. Dice que ama a su padre más que a nadie. Ana Frank dedica su tiempo a estudiar taquigrafía y francés y a leer cuantos libros podía. El 17 cumpleaños de Peter, el hijo de los Van Damme, un nuevo inquilino entra en el anexo, un dentista llamado Albert Dussel, que los informa a todos y les cuenta la vida en el exterior, la constante caza de judíos, el despojo de sus bienes, el maltrato. En mayo de 1943, Ana describe que la ropa de los inquilinos está ya muy desgastada, pero que en comparación de los judíos presos viven en el paraíso, claro. En junio de 1943, Ana festeja su 14 cumpleaños, le regalan golosinas y un libro de mitología. Siente que hay bombardeos, Ana corre a la habitación de sus padres. ¿Tiene miedo? Claro. Todo cuanto ocurre en el anexo se escucha. Cuando Dussel no puede dormir, cuando los Van Damme están riñendo, cuando alguien va al váter. Silencio, precaución, tensión nerviosa durante más de 2 años. Escondidos, tenían miedo hasta del ruido de su propia voz. Pero incluso en ese ambiente, Ana descubre el amor. Comienza a buscar la compañía de Peter y ahora descubre que está enamorada de él. Entre tanto, los adultos chismorrean acerca de esa relación. En mayo de 1944, Ana está de mal humor, deprimida, sin esperanza. Muchas cosas la preocupan. El proveedor de legumbres ha desaparecido, con lo cual la alimentación es muy escasa. Le agobia también la persecución contra los judíos. El desembarco está tardando más de lo que debiera. la falta de vitaminas y de alimentos, la tensión nerviosa continuada, el aire se vuelve irrespirable, la atmósfera es deprimente y siempre, siempre esa constante necesidad de libertad mezclada con ese constante miedo y más que miedo, pánico permanente a ser descubiertos. Pero ellos siguen esperando. Y van pasando los días. En junio de 1944 fue el cumpleaños de Ana y se inició el tan ansiado desembarco de Normandía que supuso el principio del fin del nazismo. Pero poco después, el martes 1 de agosto de 1944, termina el diario de Ana Frank. El día 4 de agosto de 1944, la policía entra en el anexo. Ana Frank y los suyos son enviados al campo de concentración de Auschwitz, donde es sometida al triste y conocido ceremonial. La obligan a permanecer desnuda para desinfectarla, le rapan la cabeza y le tatúan un número de identificación en el brazo. El día 28 de octubre son trasladados a otro campo de concentración, al de Bergen-Belsen. Ya no saldría de allí. Ahorraré detalles de esos últimos meses, amigos y amigas. Solo diré que el fatídico día 12 de marzo de 1945, Ana Frank muere. Su voz se extinguió para siempre, pero nos dejó su diario, un enternecedor documento que todo el mundo debería de leer para recordar un pasado que jamás ha de volver a repetirse. Todo un símbolo de la lucha de la inocencia del ser humano contra la barbarie, contra la injusticia y contra la locura de los hombres. Dedicado a su memoria. Buenas noches. ¿No formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Necesita tiempo y crecer. Si te enfrías tu corazón, tartamudearán tus sentidos y quizás hablarás solo el calor y no la razón. Es sabio contar hasta 10 y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano no siempre saber elegir. Y si te sientes perdido con tus ojos más de ver, hazlo con los de tu alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos seré. A esta hora de la noche y después de escuchar estas bonitas palabras de mi buen amigo Cornelius, entra uno en clave reflexiva a la hora de despedir este programa en el que todavía marco sonrisa al recordar cómo esta noche don José Luis Balbín ha reconocido que se ha fumado una de sus pipas a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas en la radio. Uno aprende muchas cosas, amigos, y lucha frente a la adversidad, frente a tantos años de radio en los que, ¿quién nos hubiera dicho a cada uno de los integrantes, a mí mismo, cuántos episodios, cuántas escenas, cuántas alegrías y tristezas nos íbamos a encontrar a lo largo de todo este periplo? Pero en definitiva, esa es la esencia de las grandes aventuras. ¿Quién te hubiera dicho a ti, a mí, a cualquiera de nosotros, también lo mucho que iba a cambiar el panorama en el que nos ha tocado vivir? De una manera en la que la sociedad está cambiando y nosotros con ella, como parte de un reflejo del propio tránsito de la historia. La otra mirada intenta de alguna manera ser una especie de momento especial con personalidad, no siempre bien entendido, tengo que decirlo, en una frecuencia de la radio en la noche. Frente a la humildad de lo poquito que somos, echándole mucho garbo, mucha valentía, mucho arrojo, mucha entrega y sobre todo 100% ilusión, venimos a este estudio de radio donde no nos cabe la menor duda de que tú eres el mejor y mayor exponente por el que nosotros realizamos este trabajo. Porque si no, esto sería una especie de aullido en silencio en un tiempo de radio sin sentido alguno. A lo largo de todas estas páginas han sido muchos los personajes y espero que sean todavía más, porque hay mucho coraje encerrado en nuestro corazón. Cada vez que el propio destino nos golpea con fuerza, nosotros nos crecemos porque no estamos dispuestos a entregar fácilmente nuestras armas, nuestra pasión por encontrarnos cada viernes aquí en este tiempo de radio. A mí me gustaría que me ayudaseis todos y cada uno de vosotros, los que estamos en definitiva enamorados de este medio. Hay vías de comunicación con el programa para invitarnos a que La Otra Mirada marque un determinado rumbo frente a asuntos que estoy convencido que con vuestra propuesta puedan llegar a ser de nuestro interés. Cada vez que llega la noche, cada vez que decimos la palabra embarcas, estoy convencido de que hay una luz interna que se enciende dentro de nosotros. Ánimo y coraje. Tenemos que echarle mucho coraje, muchas narices a este tiempo que nos ha tocado vivir. Ante lo pequeños que somos, frente a la gran adversidad, cada uno en su terreno, tenemos todos que hacer tripas corazón y recordar que juntos podemos aprender y mucho, aunque sea en un pequeño trocito tiempo de radio. Pero esa es la grandeza de esta loca y extraña vida que nos ha tocado vivir. Tú eres parte de esta marinería, quieras o no. Cada vez que embarcas a este galeón, embarcas a un rumbo desconocido en las ondas de la radio. Y eso, en definitiva, es lo que marca la vida singular de cada uno de nosotros en este extraño tic-tac del propio paso del tiempo. Mi nombre es Alejandro Sánchez y os espero todos aquí en La Otra Mirada el próximo viernes. Un fuerte abrazo.